Pan y toros, breve historia del pensamiento titeruino español, se fundamenta en una tesis doctoral que yo mismo elaboré y una investigación de 3 años que surgió de una manera muy, muy trivial. Verdaderamente la pregunta, toda tesis doctoral surge de una hipótesis, ¿no? De una pregunta. Uno se hace una pregunta y trata de encontrar una respuesta, ¿no? La principal hipótesis de esta tesis doctoral fue una pregunta muy sencilla y básicamente era, ¿se puede considerar el antiterrorismo español una moda? Os hablo del año 2015, cuando comencé la tesis, de una manera curiosamente organizada, ¿no? No parecía casual, en los medios de comunicación aparecieron o aparecían repetidamente titulares, comentarios, artículos de opinión, noticias, en los cuales se subrayaba una y otra vez que el antiterrorismo español era una moda, ¿no? Cosas del tipo, esta moda antitaurina, estos antitaurinos que están ahora tan de moda, alguno incluso llegaba a decir, esta estúpida moda antitaurina, ¿no? Entonces yo dije, jolín, yo no tengo mucho conocimiento, pero me da la sensación de que el antiterrorismo español no puede ser considerado una moda. Una moda es, según la Real Academia Española de la Lengua, pues es una cosa que está en boga durante algún tiempo. Bueno, pues lo que yo suelo decir, ¿no? Es una moda, es la canción del verano, es una prenda de vestir, es una algo que pasa, ¿no? Que está de moda un tiempo y luego desaparece, ¿no? Cuando empiezas a unir los puntos, te das cuenta de que generalmente todas estas personas que decían insistentemente, no de una manera muy repetitiva, que el antiterrorismo español era una moda, eran personajes del mundo taurino, eran aficionados taurinos o del lobby taurino, que lo que pretendían era minimizar el impacto de un movimiento social que cada vez les arrinconaba, que cada vez les amenazaba con más fuerza, ¿no? Entonces, una de las maneras de combatir el antiterrorismo era reducirlo a una moda. Fijaros, ¿no? Qué cosa más triste, ¿no? Una moda, algo que no tiene principios, que no tiene sustancia, ¿no? Simplemente es una moda. Esta es la pregunta que dio lugar a la tesis y que, bueno, después de... como hay mucha gente que me ha dicho, bueno, para eso no era necesario hacer una tesis doctoral. Bueno, pues se hizo una tesis doctoral, ¿no? Luego hubo otras hipótesis de trabajo, pero la principal era esta, ¿no? Como decía un periodista en un artículo, que me gustó bastante lo que decía, dice, bueno, el señor Codina podía haberse limitado a escribir un artículo de opinión en un periódico diciendo que el antiterrorismo no era una moda, podía haberse limitado a dar una charla, podía haberse limitado a hacer un post en Facebook, pero no. Podía haber escrito incluso un libro, pero no se conformó con eso. Quiso, de alguna manera, tapar la boca de una manera definitiva a toda esta gente que nos insulta, que nos menosprecia, que minimiza nuestro punto de vista, argumentando que es una simple moda. Y qué mejor manera de hacerlo que hacer una tesis doctoral, ¿no? Trabajo riguroso, que además, bueno, pues todas las tesis doctorales, no solo la mía, están sujetas a una serie de criterios, de rigor, de filtros, de evaluaciones externas e internas de la propia universidad, un tribunal de tesis, unos controles externos, etcétera, ¿no? ¿Qué mejor manera que tapar la boca de una manera definitiva para que nunca más se vuelva a decir, a no ser que se haga desde la ignorancia, que el antiterrorismo español es una simple moda? Nada más lejos de la realidad. Cuando uno empieza a investigar, el primer sorprendido fui yo. Sorprendido no, yo a medida que iba tirando de los hilos, como suelo decir, ¿no? Entras en una habitación, abres una puerta y en esa habitación hay 5 puertas más y detrás de cada puerta hay otra habitación con 5 puertas más. Y esto es el patrimonio del antiterrorismo español, es tan rico. Es una señal tan importante de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestro acejo como pueblo español, que verdaderamente llama la atención que esto no se sepa, no se haya dado a conocer durante tantos siglos, ¿no? Por tanto, cuando uno descubre que el primer atisbo del antiterrorismo español, bien es cierto que es algo muy embrionario, muy básico, muy nuclear, pero no deja de ser la primera manifestación de antiterrorismo español que se produce en nuestro país. Cuando digo, como digo, esta primera manifestación se remonta nada más y nada menos que al siglo XIII de nuestra era, hace 800 años, cuando Alfonso X el Sabio, en sus leyes de partida, ya califica a los toreros, ya dice que aquellos que lidian reses por dinero son unos infames. Unos infames. Yo cuando leí esto, lo primero que hice fue buscar la palabra infame en la RAE. Es una palabra, es un insulto muy grave, ¿no? Hasta el punto de que estoy seguro que si yo hoy en mi Twitter o en mi Facebook pongo que los toreros son unos infames, seguramente me vaya a meter en un lío. Exacto, y vaya a venir la policía o la fiscalía a meterse conmigo porque estoy atentando contra un patrimonio cultural español, ¿no? Por tanto, esto sucede ya en el siglo XIII. Desde aquel momento, hace 800 años, no hay moda que dure 800 años, esto es absurdo, ¿no?, planteárselo. Desde aquel momento, generación tras generación, siglo tras siglo, destacados y relevantes hombres y mujeres de nuestras letras, de la política, del pensamiento, de la filosofía, del ensayo, de la historia, del arte, han utilizado su voz, han utilizado su palabra para denunciar la tauromaquia y para denunciarla como un elemento que embrutece, como un elemento que supone una afrenta a cualquier atisbo de humanidad. De hecho, uno de las grandes sorpresas que para mí ha tenido, porque como digo, el primer sorprendido, a medida que iba adentrándome en este mundo del antiterrorismo español, el primer sorprendido era yo. Yo partía de una serie de creencias muy básicas, pues como la mayoría de nosotros, ¿no? Que no ponía en cuestión, pero que verdaderamente a raíz del trabajo de investigación, de los hallazgos que iba haciendo, pues fueron una sorpresa tras otra. Por ejemplo, el primer capítulo del libro va dedicado a estos argumentos antitaurinos de la historia. Y verdaderamente te das cuenta de que cuestiones como la denuncia de la tauromaquia que supone la utilización del dolor de un ser vivo, de un animal como el toro, como elemento de diversión, como elemento de entretenimiento, de jolgorio, incluso de fiesta. Es decir, algo que puede, una crítica que puede a priori parecer muy propia de nuestra sociedad, una sociedad que ha evolucionado, que tiene acceso al conocimiento, que tiene acceso a la divulgación, que tiene una sensibilidad al respecto de la crueldad hacia los animales. Bueno, pues parece un argumento que es muy de hoy en día. Bueno, cuando uno descubre que en el año 1513, principios del siglo XVI, pensadores destacados del humanismo renacentista español, como Gabriel Alonso de Herrera, cuando este hombre en su trabajo Obra de Agricultura ya se pregunta qué placer se puede encontrar en tratar de una manera tan cruel, en asestar cuchilladas y lanzazos a un ser inocente como el toro. ¿Qué placer puede haber en todo esto, ¿no? En 1513 y posteriormente autores repiten una y otra vez este argumento a lo largo de la historia. Verdaderamente llama la atención que ya en esta época el toro fuera visto como lo que es visto hoy en día, como un ser inocente, como un ser que no se merece el trato al cual es sometido, y mucho menos por diversión, por vanidad, por dinero o por fiesta, ¿no? Esto es muy importante para mí supuso un gran hallazgo, porque verdaderamente evidencia también que el antiterrorismo español ha bebido de unas fuentes que han sido comunes a lo largo de la historia. Es decir, hay una serie de argumentos que han sido, se han repetido, se han reutilizado, se han revisitado en cada época, y unos autores se han apoyado en otros autores o autoras para defender su antiterrorismo, lo cual evidencia que es una corriente de pensamiento perfectamente hilvanada a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, todo lo contrario a una simple moda, ¿no? Otro de los argumentos que, como digo, aparece en el capítulo 1 del libro es la cuestión de la utilización de fondos públicos, de dinero público, recursos públicos, que se destinan, es decir, dinero de nuestros impuestos, que se destinan para el fomento o el patrocinio o la celebración de este tipo de espectáculos. Nuevamente, la sorpresa viene cuando parece un argumento muy de ahora, ¿no? Porque en cualquier medio de comunicación puede aparecer, ¿no? Tal ayuntamiento destina 80.000 euros a las fiestas patronales y a las becerradas del pueblo cuando está abandonando el centro de educación o el centro de salud o tal, ¿no? Parece un argumento muy de hoy. En el siglo XVI y XVII ya hay autores que denuncian que la corona esté destinando dinero a fomentar estos espectáculos y se cuestionan, ¿no?, si este dinero no podía rendir mejor al beneficio de la patria, del país, si se destinara a otras partidas, ¿no? Por tanto, nuevamente, esta sorpresa de un argumento que parece muy actual, pero que se ha reutilizado muchísimo en la historia. Otro de los argumentos es la mala imagen que nuestro país exporta al exterior por culpa de la barbarie taurina. Este argumento ha sido históricamente muy usado, es decir, ¿no? España ha sido vista en el exterior como un país salvaje, como un país atrasado, como un país inculto, porque está fundamentando sus entretenimientos en la barbarie taurina, ¿no? Mientras en otros países muchos autores se quejaban, ¿no? Ahora me acuerdo, por ejemplo, de Mariano José de Larra, ¿no? Decía, jolín, el que se había criado en Francia, ¿no? Decía, es que en Francia tienen paseos públicos, tienen ópera, tienen teatros, ¿no?, tienen competiciones de baile, danzas populares, ¿no? Y en España lo que tenemos sobre todo son las bárbaras corridas de toros, ¿no? Qué lejos estamos de esa Europa que tan cerca geográficamente, tan lejos, ¿no?, en este sentido, ¿no? Por tanto, este elemento de la mala imagen que nuestro país exporta al exterior por la barbarie taurina es un argumento históricamente esgrimido, pero que en la actualidad sigue vigente, ¿no? Porque a mí, gente extranjera, todavía en las redes sociales, ¿no?, es que los españoles sois unos bárbaros y unos salvajes y tal, ¿no? Cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Los primeros que estamos denunciando la barbarie taurina somos los propios, en este caso, los propios pamploneses, los propios navarros, ¿no?, los propios españoles, ¿no? Creo que también es muy importante que hagamos nuestra la defensa de la lucha contra la tauromaquia y que seamos nosotros los primeros que demos un paso adelante, cada uno en su nivel y luego a nivel también nacional, ¿no? Otro de los argumentos, lo explico también en el libro, que me parece muy interesante, los argumentos antitaurinos, que es también histórico, es el que hace referencia a que la tauromaquia supone una fuente de embrutecimiento de la sociedad, de envilecimiento de la sociedad, ¿no? Verdaderamente esto es de cajón, ¿no? Si tú a un niño o a una niña les educas desde pequeños o desde pequeñas en la barbarie taurina, verdaderamente se generará un pozo, una impronta en su espíritu que generalmente, pues bueno, va a tender hacia la cosificación de los animales, va a tender hacia la eliminación de aspectos como la empatía o como la compasión, ¿no?, que nos hacen humanos, ¿no? Por tanto, va a suponer una cercenación de esos elementos que nos hacen humanos, ¿no? Este fenómeno, el de los, en concreto el de la asistencia de los menores a las corridas de toros, parece muy actual, ¿no? Recientemente la ONU emitió un dictamen, ¿no?, el Comité de Defensa de los Derechos de los Niños, en el cual aconsejaba a España o pedía al gobierno español que prohibiera la entrada de menores a las plazas de toros, ¿no?, con el criterio este de que son mentes en formación, ¿por qué no les educamos en otras cosas, digamos, más edificantes, no solo para la sociedad, no solo para ellos, no solo para el sistema, sino también para el mundo, ¿no?, para lo que es el mundo en sí mismo, ¿no? Y sin embargo los estamos deseducando, los estamos embruteciendo con las corridas de toros. Bueno, pues os aseguro, y esto os sorprenderá también en el libro, que esta crítica ya se hace desde hace muchos años. Autores de la Ilustración como José de Cadalso o Clavijo y Fajardo, grandes ilustrados españoles, ya denuncian que en España los padres llevan a sus hijos y a sus hijas de corta edad a las corridas de toros, ¿no?, y dicen que se puede esperar de un país que hace este tipo de cosas en vez de educar en arte, en música, en cultura, en historia, ¿no? Se les está embruteciendo con esta cuestión. ¿Cómo será la cosa? ¿Cómo será el efecto embrutecedor de las corridas de toros cuando uno de los argumentos, en este caso a favor de las corridas de toros histórico, era que la tauromaquia embrutecía tanto a la gente que así España tenía muy buenos soldados? O sea, los propios taurinos defendían la tauromaquia diciendo, bueno, es que luego, claro, cuando vamos a Flandes, este pueblo salvaje, embrutecido, que ha perdido cualquier tipo de empatía, ¿no?, o de compasión, son los guerreros más salvajes y más bárbaros, ¿no? Con lo cual, ellos mismos, sin darse cuenta, al querer defender la tauromaquia, lo que estaban era haciendo subrayar este carácter, digamos, embrutecedor y, en fin, pues salvaje de la tauromaquia. De hecho, hay un ilustrado, el único ilustrado que defendía la tauromaquia, no es muy conocido, yo entiendo que no era muy conocido, entre otras cosas por esto, porque se dedicó a lo mejor a defender la tauromaquia, que era un barcelonés, Antonio de Capmany, que dice, sí, bueno, todo lo que digáis de la tauromaquia, decidlo, pero por lo menos no afemina a los hombres. Y esto lo dice este señor en un panfleto que se queda tan ancho, ¿no? No afemina a los hombres, ¿no? Con lo cual vemos cómo hay un matiz muy importante que los propios taurinos reconocen, ¿no?, que la tauromaquia es un elemento embrutecedor que genera buenos soldados y que no afemina a los hombres. Esto es lo que yo planteo ya en el primer capítulo de entrada en Pan y Toros. Como digo, son hallazgos que hice a lo largo de la tesis doctoral. La tesis doctoral, como os he comentado, estuve 3 años investigando, como cualquier otra tesis doctoral, tampoco tiene mucho mérito. Al final, ocupó 1.200 páginas. Esto no la cantidad no es sinónimo de calidad, ni mucho menos, pero sí que evidencia este elemento cuantitativo e evidencia el importante patrimonio que supone el antiterrorismo español, ¿no? Porque no es una tesis de 200 páginas, no, 1.200 páginas, que el director de tesis estaba ya hasta las narices de mí, ya me decía, oye, a ver si vamos terminando ya, porque esto se está alargando mucho y a ver qué va a pasar, ¿no? El tribunal de tesis lo dijo también, bueno, es que estas tesis ya no se estilan, ¿no? Esto es una tesis a la francesa, me decían, ¿no? Esto ya, ¿cómo será la cosa que yo, cuando creía que ya había acabado? No, surgían más hombres y mujeres que yo iba descubriendo y diciendo, no, hay que meterlo. Yo hasta el último momento estaba yo todavía metiendo epígrafes y creo que, sinceramente, a veces digo que me he quedado en la superficie. Ojalá esto sirva para que otras personas recojan el testigo, investiguen, se sigue investigando esta cuestión porque es muy rica, ¿no? Como digo yo, al ser también una tesis que abarcaba un amplio espacio de tiempo, 8 siglos, pues obviamente no te puedes centrar en una cosa muy concreta, sino que es un recorrido, un abanico de 8 siglos, que, como suelo decir yo, de cada capítulo se podía hacer una tesis doctoral si se investiga, ¿no? La dificultad para transformar ese trabajo de investigación en el libro fue, bueno, pues no hacer un libro de 1.200 páginas, porque el editor fue lo primero que me dijo, oye, mira, esto hay que hacerlo divulgativo, hay que hacerlo ameno, hay que hacerlo, digamos, manejable, ¿no? Porque, en fin, se trata también de divulgar el conocimiento, ¿no? De nada te sirve tener un conocimiento, mejor o peor, si no eres capaz de divulgarlo. Y se intentó, no sé si se ha conseguido o no, hacer un libro que fuera con un lenguaje ameno, divulgativo, que llegara a cuantos más públicos mejor. Para ello se ha intentado utilizar herramientas comunicativas como el sentido del humor, la sátira, la ironía, el humor negro, ¿no? Nunca mejor dicho, el humor negro, que además ha sido una herramienta histórica también antitaurina, el humor, ¿no? Esto es evidente, ¿no? A veces se consigue más con una viñeta, ¿no? Lo vemos ahora con viñetas del Roto o de Forges, tal, ¿no? Con una viñeta y tres palabras se consigue más que con un discurso, con una diatriba, digamos, pontificando contra la tauromaquia, ¿no? Porque además, mira, ya están estos pesados antitaurinos dando el follón, ¿no? Bueno, se ha intentado utilizar ese sentido del humor, esa crítica ácida, esa ironía, ese sarcasmo para combatir la tauromaquia, porque, como digo, ha sido una herramienta que históricamente ha sido utilizada y también, bueno, supone una vía de escape contra la barbarie taurina, ¿no? Porque, como suelo decir y como digo en el libro, la tauromaquia, independientemente de el nombre que haya recibido en la historia, porque ha tenido varios nombres, caza de toros, correr toros, juegos de toros y cañas, corridas de toros, ¿no? Aparte del nombre que haya tenido, incluso a partir, independientemente de los reglamentos que haya tenido, ¿no? Se ha ido reglamentando, se han ido ajustando las cosas, independientemente, por tanto, del nombre y del reglamento que haya tenido, hay un elemento sustancial a la tauromaquia de todos los tiempos y que sigue vigente hoy en día y que consiste en maltratar a un ser como el toro, generarle daño, sufrimiento, ya sea con espadas, arpones, picas, lanzas, etcétera, y todo esto convertirlo en un elemento de diversión. Esto es desde el primer espectáculo taurino, como digo, independientemente del nombre que tuviera, hasta el actual, esto ha sido el elemento nuclear y esencial de la tauromaquia, y esto no ha cambiado a lo largo de la historia, independientemente, como digo, que se utilizaran piedras, hachas, puñales, cuchillos, banderillas, estoques, espadas, o independientemente del traje que se pusiera el torero o tal, este es un elemento nuclear que sigue vigente hoy en día y que, por tanto, nos permite hablar de una historia de la tauromaquia, pero también de una historia del pensamiento antitaurino. Con el libro, como yo suelo decir, yo me he quedado muy a gusto haciéndolo, porque para mí ha sido también como una terapia, ¿no? Ha sido como una huida hacia adelante, ha sido, en ese sentido, me he quedado muy a gusto, joder, porque es que cuando puedes meterte con esta gente y además con datos, con testimonios, con rigor, ¿no? Y apoyado también en la opinión, en el dictamen, en el pensar de personajes, de hombres y mujeres tan relevantes en la historia de este país, pues verdaderamente te quedas muy a gusto. Y uno de los de las cosas que también planteo en el libro es la desmitificación de algunas supuestas verdades taurinas que nadie cuestiona o nadie cuestionaba y que parecen que eran, en fin, como los mandamientos escritos en una piedra sagrada que nadie pone en cuestión, ¿no? Y algunos de estos mitos han sido combatidos, han sido desmentidos. Por ejemplo, uno de ellos, al que dedico un capítulo en concreto, porque era una cosa verdaderamente vergonzosa, es esta cuestión de que algunos políticos, sobre todo conservadores, ¿no? Me acuerdo ahora de Esperanza Aguirre, decían, bueno, estos antitaurinos, el problema que tienen es que son antiespañoles y como son antiespañoles y odian todo lo español, están en contra de nuestras tradiciones y de nuestra cultura, ¿no? Bueno, pues esto es rigurosamente falso, es una falsedad como muchas otras, hasta el punto de que se puede relacionar el concepto de patriotismo con el concepto de antitaurinismo. Y cuando hablo de patriotismo no me refiero a la bandera española o a la cruz o tal. No, me refiero a gente que quería lo mejor para el pueblo español, que quería lo mejor para sus vecinos, ¿no? Para, en fin, para la comunidad, para la sociedad, ¿no? Hay escritores que ponen el ejemplo, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Tú tienes un amigo o una amiga. Coño, lleva un tiempo este amigo, esta amiga, que es que está descentrado, ¿no? Que yo qué sé, ¿no? Que no va por buen camino. Y tú, si te preocupas por él, por esta persona, oye, le dices, oye, por aquí vas mal, ¿qué te pasa? Te puedo ayudar, ¿no? A ver si retomas tu vida, que tal, ¿no? Entonces te preocupas por él y quieres lo mejor para él, ¿no? Pues estos pensadores querían lo mejor para el pueblo español. Veían que el pueblo español iba encaminado a la barbarie, al embrutecimiento, a la apatía. generado todo esto por la tauromaquia. Entonces se significó, se aisló a la tauromaquia como un elemento que embrutecía, como digo, que suponía una losa, una rémora para el progreso cultural, social y político del país, de la sociedad española. Y mientras otros países de nuestro entorno avanzaban en derechos, avanzaban en libertades, avanzaban en ciencia, en ingeniería, en invención, en literatura, España se quedaba muy atrasada y hasta el punto de que España históricamente dejó de tener importancia en el concierto internacional, ¿no? Porque se quedó atrasada con sus costumbres bárbaras, ¿no? Entonces, estos pensadores, en este sentido del patriotismo, ¿no? De querer una España fundamentada en derechos, en libertades, en una institución que defienda al pueblo español, ¿no? En un gobierno que fuera para el pueblo y que defendiera los intereses del pueblo, pues desde ese punto de vista se atacó la tauromaquia. Y grandes patriotas, como Jovellanos, por ejemplo, eran antitaurinos y eran, como digo, patriotas, ¿no? Con lo cual, este mito de personas que denunciaban o que denuncian, taurinos que denuncian que los antitaurinos somos antiespañoles, que en mi opinión queda totalmente fuera de lugar, ¿no? Otro de los mitos que también me permito el lujo de desmentir y de atacar, ¿no? Y que a mí personalmente me duele muchísimo, porque es una falsedad terrible, es esta cuestión que viene a decir que el toro es un ser demoníaco, es un asesino, es un ser con los ojos inyectados en sangre, que lo único que quiere es salir a la plaza para matar al hombre y para estar sediento de sangre, y que por lo tanto merece la pena todo el sufrimiento y todo el dolor al cual es sometido, ¿no? Como tiene este aspecto grande, negro, con los ojos oscuros, la cornamenta, ¿no? Se da mucho a pensar eso, ¿no? Es un ser inanimado, es un ser sin alma, que es un salvaje, que merece todo el castigo, ¿no? Porque encima es un asesino y va a buscar al hombre y tal y cual, ¿no? Bueno, nada más lejos de la realidad. Yo en el libro pongo, es un comentario, bueno, a lo mejor si se torearan perros y gatos, me gustaría pensar que no habría corridas de toros, pero luego a continuación digo, bueno, eso es mucho decir, a lo mejor la gente todavía seguiría yendo, ¿no? Porque verdaderamente el problema es muy gordo. El toro, como antes he comentado, desde hace muchos siglos es visto como un animal inocente, como un buey. Quevedo decía, es que es el marido de la vaca, no hay más, ¿no? Decían, es un buey que además ayuda al hombre en las labores de campesinas, ayuda al hombre a arar la tierra, ¿no? Es un ser bonachón, inocente, es un herbívoro, es un rumiante. El rumiante, por en fin, biológicamente lo que hace es come mucha hierba, rápidamente, además, porque sabe que es víctima de los depredadores, ¿no? Entonces, lo que hace es comer hierba rápidamente, vigilante, ¿no? Siempre en manada, nunca solo, y se va a rumiar a un sitio, digamos, muy tranquilo, donde pueda vigilar que nadie le ataca, se va a rumiar esa hierba, ¿no? Con lo cual, biológicamente, es un animal, digamos, que es herbívoro, en fin, ¿no? Es un animal que es digno también de poner en valor este elemento biológico, ¿no? Por tanto, es un animal que además, como yo cuento en el libro, es criado en dehesas muy apartadas, ¿no? Prados muy apartados. Luego los taurinos te dicen, tienen la cara dura de decirte, no, es que este animal vive a cuerpo de rey 4 años, ya me gustaría a mí vivir como él, ¿no? Que luego tiene 15 minutos para morir, pero vive 4 años a cuerpo de rey. Esto es otra falsedad. El animal no vive a cuerpo de rey, digamos, porque piensen en él, ¿no? Sino porque el toro es un animal doméstico, es un buey. Y tiene, a pesar de que haya sido generación tras generación apartado y criado en estas dehesas, tiene en su genética, tiene en su ADN, tiene esta memoria de animal doméstico. Entonces, si este animal desde crío, o desde que sea una cría, ¿no? Un becerrín, es acostumbrado al trato con el hombre, al trato con el caballo, al trato con los seres humanos, con otros animales. Es acostumbrado a las vallas, a los cercados, a los espacios cerrados. Cuando este animal saliera a la plaza, fuera echado a la plaza, diría, bueno, aquí hay un caballo, no le tengo miedo porque estoy desde pequeño, estoy acostumbrado. Aquí hay un hombre, no le tengo miedo porque estoy acostumbrado. Aquí hay un cercado, hay una valla, no tengo miedo porque yo muchas veces he estado cercado. Ahí se acabaría el espectáculo taurino, porque el toro no se vería amenazado y no sentiría esa necesidad, como cualquier persona, como cualquiera de nosotros y de nosotras, de defender su vida, de entrar en pánico, de verse amenazado y, por tanto, defenderse. Y, como decía Félix Rodríguez de la Fuente, a cualquier animal, a cualquier ser vivo, incluido el ser humano, ante un estímulo de amenaza, solo hay dos salidas, o la huida o el ataque. El toro no puede huir, luego tiene que atacar. Por tanto, si el toro viviera desde pequeño acostumbrado a esos estímulos, al ruido, al gentío, tal y cual, no vería su vida amenazada y, por tanto, no atacaría. Se quedaría tan tranquilo. Entonces, no pueden los taurinos permitir esto. Lo tienen aislado, alejado de cualquier contacto con el ser humano, con otros animales, precisamente para fomentar que él, su reacción sea de miedo, sea de un estrés ante una situación totalmente nueva, y amenazante, porque todo es amenazante, y entonces él se defiende atacando. Como digo, muchos autores lo han comentado a lo largo de la historia, incluso desde el punto de vista científico, ¿no? El toro es un ser inocente, que de hecho ha habido toros que han sido criados cerca de una familia desde pequeños y al final se han convertido en un animal doméstico más, ¿no? De acariciarles, de tal, ¿no? Incluso algún caso de algún terrateniente que lo tenía dentro de su propia vivienda, ¿no? Hace siglos. Y esto se sabe. Lo que pasa es que los taurinos no quieren que se sepa, no interesa que se sepa, ¿no? Por tanto, como digo, este es otro de los mitos que me he dado el lujo, no yo, porque yo lo que he hecho ha sido también apoyarme en gente que ya ha expresado su parecer con argumentos, con ciencia, con datos, con rigor. Yo, como digo, he tenido la suerte de poder caminar a hombros de gigantes, ¿no? Que ese es el único mérito que tengo yo, ha sido ese, el haber sido capaz de coger de aquí y de allá para conformar este libro. Y otro de los mitos que también me parece muy interesante es el que da título al libro, Pan y toros, que viene a defender que, lejos de considerar o de poder considerar la tauromaquia como un arte, como un elemento cultural, como un elemento del patrimonio histórico y tradicional y artístico español, estos son espalabrería, ¿vale? Tradicionalmente la tauromaquia ha sido, y de hecho una de las razones de supervivencia hoy en día es esta, ha sido una herramienta que los poderes establecidos, los poderes fácticos, han utilizado para reducir al pueblo español. Ahora os explicaré. ¿Qué poderes fácticos son estos? Muy sencillo. La monarquía, la iglesia, el poder económico, la aristocracia, los terratenientes, es decir, aquellos sectores más inmovilistas de la sociedad, aquellos sectores más reaccionarios, más opuestos al cambio. ¿Por qué, amigo? Porque el cambio les va a hacer perder sus privilegios, ¿no? El cambio les va a afectar. Por lo tanto, estos patriotas de postín, ¿no? Que son los únicos que buscan, velan por sus intereses. No, aquí que nada cambie, porque claro, si cambian vamos a perder nuestros privilegios, ¿no? Pues estos poderes fácticos, hoy en día sigue sucediendo, son los primeros que han promocionado la tauromaquia como un arma de distracción masiva, como un elemento que embaucaba al pueblo, que le hacía, digamos, olvidarse de su situación de desamparo, de su situación de carencia de derechos y de libertades, ¿no? De su situación de explotación, de su situación de maltrato por parte de los gobernantes. Esto se entiende muy claramente con la máxima del pan y circo romano. Es el mismo fenómeno. En la Roma más decadente, un pueblo que carecía de derechos, de libertades, que carecía de cualquier tipo de privilegio, que eran esclavos, que eran, en fin, vivían en la indigencia, tanto espiritual como material, ¿no? Incluso, ya os digo, sin derechos, sin libertades, los emperadores, construían estos grandes circos, estos grandes anfiteatros para miles de personas, decenas de miles de personas, y hacían espectáculos bárbaros. Luchas de gladiadores, hombres contra hombres, hombres contra fieras, verdaderamente sangrientos, ¿no? El pueblo romano acudía y no solo entraba gratis, sino que además se le daba a la entrada un puñadito de sal o algo de comida, pescado, ¿no? O sea, es decir, el pan y circo, era literalmente pan y circo. Y se olvidaba de su situación de miseria, tenía lo que necesitaba, distracción mental y algo de alimento, ¿no? Bueno, Roma, afortunadamente, pasó esa etapa de decadencia, pero en España, que parece que copiamos todo lo malo y no lo bueno, pues como digo yo, los españoles, que somos más chulos que un ocho, dijimos, bueno, allí les vino bien el pan y circo, pues nosotros vamos a hacer el pan y toros, que es la esencia es la misma, utilización de estos espectáculos bárbaros para distraer al pueblo. ¿Cómo será la cosa? Que numerosos autores, con rigor y conciencia, de hecho yo soy de esa misma opinión, consideran que la tauromaquia, el origen de la tauromaquia está en los espectáculos del circo romano, donde entre los combates de hombres contra fieras ya se testimonian combates de hombres contra toros, ya se utilizan lanzas y espadas para matar al toro y ya se escribe que el color purpúreo, el color púrpura, el color rojo, excita al toro. Con lo cual, fijaros qué origen bárbaro tiene la tauromaquia, que viene de los circos romanos. Como digo, la cuestión del pan y toros hace referencia a este asunto, ¿no? Y la ecuación es muy sencilla. Los poderes fácticos, las distintas formas de gobierno, han utilizado la tauromaquia como un elemento de embrutecimiento del pueblo español. ¿Por qué? Esta gente no quería a un pueblo español ilustrado, culto, que supiera idiomas, que viajara, que dijera, oiga, es que hay un filósofo que se llama Rousseau que dice que el poder está en el pueblo. Eso era muy peligroso, era una amenaza muy grande para los que tenían el poder, ¿no? Para los que tenían los privilegios. Eso era una amenaza. Querían un pueblo inculto, apático, como digo, embrutecido. Y entonces la tauromaquia ha sido utilizada como esa herramienta de distracción masiva, ¿no? Como este señuelo para distraer al pueblo y que, como decía el profesor Mosterín, no incurriera en estas veleidades pensativas, ¿no? No tuviera estos pensamientos de decir, oiga, es que en Inglaterra hay una monarquía parlamentaria, ¿por qué aquí en España no? ¿Os imagináis, no? Entonces, no, vamos a atiborrarles con la barbarie taurina para que, en vez de ser un pueblo juicioso, crítico, reflexivo, participativo, sea un pueblo bárbaro, salvaje, ¿no? Que esté todo el día pensando en la barbarie taurina. Y vosotros os preguntaréis, y yo me pregunto, bueno, ¿qué poder tiene la tauromaquia? ¿Qué poder tiene en sí misma para convertirse en este elemento tan fuerte de distracción masiva? Pues esto no lo dicen los antitaurinos, no lo digo yo, lo dicen hasta los propios taurinos. El filósofo José Ortega y Gasset, que se las daba de taurino, ¿no? Él decía que no había nadie en España que supiera más de toros que él. Por cierto, aquí siempre hago un inciso. Uno de sus grandes discípulos, que fue el filósofo catalán Josep Ferrater Mora, una figura imprescindible en la filosofía del siglo XX española, discípulo directo de Ortega y Gasset, él fue su maestro, le trató muchísimo, llega a decir, Ferrater Mora, claro, era más joven que él, que si Ortega y Gasset hubiera vivido más años, su tendencia natural hubiera sido la de acabar siendo antitaurino, ¿vale? Esto lo dice él, que le conoció personalmente y le estudió y le trató. Bueno, sea como fuere, Ortega y Gasset, que alardeaba de ser un conocedor de la tauromaquia, en su obra La caza y los toros, dice literalmente que la tauromaquia opera en el público como una droga estupefaciente. Y utiliza esas dos palabras. No dice que es una droga y luego que es un estupefaciente. Utiliza las dos palabras, que es una droga estupefaciente. Las dos juntas. Es decir, ¿cómo será la cosa para utilizar esas dos palabras refiriéndose a la tauromaquia? ¿Por qué? Porque él dice, además, no, él es taurino, no lo dice como algo malo, lo dice como una explicación, ¿no? Dice que la expectativa de sangre, la expectativa de sangre es muy fuerte, es una llamada tan fuerte que embriaga al público, que le obsesiona, ¿no? Yo digo, ¿no?, la sangre del toro, lamentablemente, siempre va a estar, ¿no? De hecho, el toro es el único que es seguro que va a morir. Pero, ¿qué hay del torero? El torero, en mayor o menor medida, pone en riesgo su vida. ¿Es esta la expectativa de sangre que mueve esta emoción ante el riesgo, ante la posibilidad de que un ser humano muera o quede gravemente herido? ¿Es esta lo que convierte a la tauromaquia en una droga? Ortega llega a hablar de orgía de sangre, ¿no?, que es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Otro taurino, ¿no?, curiosamente, otro taurino, el pensador asturiano Ramón Pérez de Ayala, en su obra Política y toros, dice lo mismo que Ortega y Gasset, solo que con otras palabras. Insisto, es taurino, se reconoce como aficionado taurino. Dice que la tauromaquia ejerce en el público un efecto embriagador, y utiliza esta palabra, embriagador. O sea, por un lado nos dicen que es una droga estupefaciente, y por otro lado nos dice que es, en fin, como algo que embriaga, ¿no?, como el alcohol, ¿no? Insisto, estos son taurinos, ¿no? ¿Cómo será la cosa para que los propios taurinos reconozcan que este efecto, este poder de arma de distracción masiva que ejerce la tauromaquia en el pueblo se fundamenta en esto? Ramón Pérez de Ayala dice que poder embriagador viene dado porque el espectador taurino, el aficionado taurino, cuando va a una plaza de toros, sabe que no va a haber una opereta. Sabe que no va a haber una película de ciencia ficción, sabe que no va a haber una obra de teatro, ni una recreación de cartón-piedra. Sabe que va a haber realidad, sabe que va a haber sangre. Como digo, no solo la del toro, sino también la del torero. Y en esto reside esto que nos hablan los taurinos, de la emoción de las corridas de toros, del misterio taurino, de este arcano taurino tan misterioso, esta verborrea taurina que ni ellos mismos saben lo que dicen. Todo esto, no nos engañemos, que no nos engañen, se fundamenta en esto, en la emoción de ver que hay un hombre, un grupo de hombres que se exponen al peligro, que es que tus propios ojos estás, en fin, ¿en qué otro tipo de situación se da esto, ¿no? Que un puede morir o puede quedar gravemente herido en directo ante tus ojos, ¿no? Por tanto, este es los factores que generan, que hacen de la tauromaquia este fenómeno tan absorbedor, ¿no? Esto lo vio muy bien el Partido Socialista Obrero Español en sus orígenes, no hablo de los de ahora, en sus orígenes. Finales del siglo XIX, cuando se crea el Partido Socialista, cuando el movimiento obrero comienza su andadura, ¿no?, en España, ya se dan cuenta de que la tauromaquia ejerce este poder embelesador, ¿no?, de que el obrero no está tan preocupado por su situación de explotación, no está tan preocupado por la lucha de clases, no está tan preocupado por los mítines, por las acciones, por las huelgas. Está totalmente absorbido por la tauromaquia. Por esto mismo que os digo, está distraído por la tauromaquia. Es decir, nuevamente vemos como la tauromaquia ha sido utilizada también contra el movimiento obrero como un elemento que le distraía de su situación de explotación. Entonces el Partido Socialista Obrero Español se da cuenta y pone en su punto de mira la tauromaquia. Y la pone porque es que es una amenaza contra la lucha de clases. Es que el obrero no acude a los mítines, el obrero no acude a las colectas, el obrero está tan embelesado pensando en la acogida de Menganito o en la corrida del domingo que va a torear no sé quién, que no se preocupa por su situación de explotación, ¿no? Por tanto, el Partido Socialista Obrero Español y el movimiento obrero en general ponen en su punto de mira las corridas de toros. No solo por esto, también por la brutalidad que supone la muerte de animales y el hecho de que la gente pague dinero por ver que una persona, que un ser humano, que un prójimo se pone su vida en peligro, ¿no? Y esto es muy, muy importante porque verdaderamente en el periódico El Socialista, que es el órgano de difusión, fue el órgano de difusión de las ideas del socialismo, del Partido Socialista Obrero Español, un personaje tan importante como Matías Gómez Latorre, que tal vez no sea muy conocido, pero que era la mano derecha de Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, que estuvo en la comida en la que se fundó el PSOE, que fue secretario general del PSOE en sus orígenes, pues escribe un artículo que se publica en portada, que se titula Abajo las corridas de toros, ahí a cinco columnas, en mayúscula, Abajo las corridas de toros, ¿no? La lástima es que hoy en día el Partido Socialista Obrero Español haya traicionado sus orígenes, en esta y en otras cosas, lamentablemente, ¿no? Pero haya traicionado de una manera tan burda, ¿no? Y hayan, al revés, hayan usado la tauromaquia como un elemento también de distracción masiva. Lo hemos visto en Andalucía, como ha gobernado 40 años el PSOE y todo lo que ha hecho ha sido políticas del pan y toros, ¿no? Y como digo yo, embrutecieron tanto a la población que al final resulta que la población votó y metió a los brutos en el Parlamento, ¿no? O sea, se pasaron de frenada. Se pasaron de frenada, ¿no? Y verdaderamente no hay autocrítica en el Partido Socialista Obrero Español y creo que debería haberla, ¿no? Porque son de los grandes responsables de que hoy en día la tauromaquia tenga la vigencia que tiene después de 40 años de transición. Este asunto del espectador que asiste que paga dinero por ver a una persona ponerse en peligro, también lo denuncia un personaje que yo le tengo mucho cariño, que es el escritor Vicente Blasco Ibáñez, el político republicano valenciano, autor de Cañas y Barro, La Barraca, Sangre y Arena, que es una novela muy antitaurina. Este hombre dice, de todo lo que supone la tauromaquia, la corrida de toros, solo hay una bestia. De todo, y es el público, efectivamente. La única bestia es el público, y él lo dice. Es decir, ¿qué tipo de espectáculo en el primer toro cogen a un torero, lo matan o lo dejan malherido, se lo llevan en camilla y no se acaba el espectáculo? Al revés, sale otro torero y se lidian los toros que haya que lidiar y tal, igual. Pero ¿en qué cabeza cabe, no? Y este señor, Blasco Ibáñez, lo explica de una manera muy certera en mi opinión, ¿no? Y él dice lo siguiente, porque además él asiste a corridas de toros, ¿no? O sea, no habla porque le han contado, él asiste a corridas de toros y dice, vamos a ver, aquí pasa una cosa. Si el torero, por miedo, ve que el toro es, en fin, que es peligroso y no se arrima al pitón, ¿no? Y se le ve que tiene cierto miedo, el público le abuchea y le llama de todo. Se mete con la madre, le llama, en fin, de todo, ¿no? Cobarde, no, venga, arrímate, hemos pagado dinero para ver cómo te pones en peligro y tú estás a un metro del toro, ¿no? Nos estás robando el espectáculo, ¿entiendes? Entonces el torero, que, joder, tendrá su corazoncito, ¿no? Se ve, digamos, herido en su orgullo, coño, pues se arrima al toro hasta el punto de que el toro le coge y le hiere o le mata. Ese mismo público que hacía un instante le abroncaba, le abucheaba, le llamaba cobarde, ahora se pone a llorar porque le acaban de coger, ¿no? Bueno, esto es de locos. Yo es que me gustaría que alguien hiciera un trabajo psiquiátrico y psicológico que pudiera explicar esto desde un punto de vista científico, porque es que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Como digo yo, luego resulta que cogen a un torero y en las redes sociales, que yo no lo haría, ¿eh? Yo no lo haría, yo en mi hay gente que se alegra, ¿no?, cuando cogen a un torero. Yo no lo haría, públicamente no lo haría. Yo he de reconocer que privadamente, pues, en fin, como esto se está grabando, privadamente yo tengo mis ideas, pero públicamente no lo haría porque creo que no nos beneficia a nuestra causa y creo que muy por encima de lo que cada uno piense está la causa, ¿no? Pero claro, estos taurinos que dicen, ah, mira, estos antitaurinos, mucho toro, mucho toro, mucho animalito, pero luego se alegran de que cojan un torero. Pero vamos a ver, ¿pero quién ha pagado dinero para ver eso? Si ha sido usted quien ha pagado dinero. Es verdaderamente de locos, ¿no? O sea, si sin su dinero eso no, ese hombre seguiría vivo o seguiría, digamos, sano, ¿no? Entonces, verdaderamente, ese es otro de las cuestiones que también se tocan en el libro. Y que verdaderamente son muy interesantes y bueno, vienen a subrayar la barbarie taurina y a poner en evidencia, bueno, pues lo que digo, ¿no? Que el antitaurinismo es un patrimonio muy rico. A mí me gusta decirlo, porque además a muchos les fastidiará, es una seña de identidad española, es una seña de identidad de nuestra cultura y que por tanto debe ser reivindicada como tal, ¿no? Debemos sentirnos muy orgullosos de ser antitaurinos, de ser antitaurinas. Se acabó aquello de, bueno, son cuatro perroflautas, son unos ignorantes, son unos hippies, No, señor, tenemos una tradición verdaderamente bestial que los lobbies taurinos se han encargado también de intentar silenciar. de intentar que no se sepa, ¿de acuerdo? Como digo yo, ellos se han apoderado de la historia, como los que ganan las guerras cuentan la historia, ellos se han apoderado del relato, ya era hora de dar un golpe en la mesa, de retomar ese relato y de llamar a las cosas por su nombre. Y bueno, en eso estamos, trabajando también con las asociaciones locales, que hacen un trabajo estupendo, porque también se dice, bueno, esta gente que viene de fuera a imponer sus costumbres. No, no, señor, somos nosotros mismos los que venimos a por lo menos a que esto se ponga, el debate se ponga sobre la mesa, porque es muy importante. Y bueno, yo podría seguir hablando mucho más, pero creo que ya hablé bastante y